¿Quién habla? Enriqueta y Jackie de la casa. ¡Aló! Mira, pero tú no me oyes, te estoy hablando. Que si Jackie está en la casa. De la casa, Jackie, de la casa, Jackie, de la casa, Jackie, de la casa.